Buenas noches. Varios habitantes del barrio de Cusitali estamos en este momento iniciando un bloqueo en el kilómetro 46. Es la salida que va de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez y por supuesto también la entrada de Tuxtla a San Cristóbal. El motivo de esta acción es por un acuerdo de una asamblea del barrio de Cusitali, en el sentido de que el gobierno del estado está sirviendo de negociador entre unos secuestradores y nosotros como barrio de Cusitali, que estamos padeciendo el secuestro de 5 compañeros. Ya liberaron a 3 de los compañeros, pero 2 compañeros siguen secuestrados y el gobierno lo único que está haciendo es está sirviendo como intermediario entre los secuestradores y el barrio de Cusitali. Ya instalaron una mesa de negociación, están pidiendo muchas cosas a cambio de que liberan a los compañeros, pero los compañeros son totalmente inocentes, agarraron realmente como a cualquier persona. Estos los que agarraron fueron unos habitantes de una comunidad que se llama San Antonio el Pinar. Agarraron a 5 compañeros de nosotros que no tenían nada que ver en ningún problema, sin embargo los tienen retenidos y están sirviendo como de rehenes para que el gobierno les cumpla algunas peticiones. Entonces nosotros pedimos al gobierno que en lugar de estar negociando con delincuentes aplique el estado de derecho y de manera inmediata libere a nuestros compañeros y se castigue a quienes están incurriendo en este delito grave de privación ilegal de la libertad. El gobierno ya tardó varias horas en esa negociación y nosotros tuvimos que tomar esta acción de tapar esta carretera para presionar al gobierno y le pedimos una disculpa a toda la población a que está resultando afectada, pero desgraciadamente no nos dejan otro camino. El problema es aquí la impunidad, el problema es la tolerancia del gobierno con los delincuentes. Ojalá que se aplique la ley, se liberen a los compañeros que están secuestrados, privados de su libertad y no vuelva a suceder esto en San Cristóbal de las Casas.